Río Colorado y los que sufren los efectos de la falta de agua, ¿no? Y del impacto que va a tener esta obra, sobre todo el ambiente, en toda la cuenca hasta la desembocadura en el océano. Uh-huh. Ingeniero, hay una posibilidad, obviamente, todavía no la ha utilizado el gobierno de Mendoza, de solicitar el laudo presidencial, de que directamente, sí, en este caso Alberto, sí, Fernández, sí, intervenga, se ponga al frente de las tratativas. Sí. ¿Ustedes, digamos, sí, avalarían esto? ¿Tienen confianza en la predisposición nacional? Nosotros siempre estamos alineados en cuanto a la necesidad de que cualquier medida que se tome por consenso va a ser beneficiosa para toda la cuenca, seguramente. Y esto es lo que impulsó el ministro Guado de Pedro, una vez finalizada la reunión, convocando a los gobernadores a que se haya un acuerdo y, obviamente tratando de que esto llegue a una vía de solución acordada, digamos. Nadie está en contra de la otra provincia, sino que, bueno, obviamente si a vos te vienen y te hacen una obra y que te va a afectar, obviamente que te vas a reaccionar. Esto es lo que está en discusión. Ojalá Mendoza alguna vez tome un camino de consenso, de buscar acuerdos, de no decir todo esto es mío. ¿Saben cuál era el eslogan de la obra de Potezuelo? Una obra de Mendoza para los mendocinos. ¿Cómo? Hay cuatro provincias, claro, abajo. Claro. Y hay gente, no es provincia, hay gente, hay seres humanos que viven de ese recurso. Hoy en día en Argentina y en el mundo ya se impone otro manejo de los recursos hídricos y del ambiente. Se terminó eso de las viejas obras, de esas obras que hizo Agua y Energía y demás lugares para el desarrollo del país. Hoy en día tenemos que priorizar también otros usos, no todo es riego, donde se consume todo el agua. Es uso humano, es uso industrial, es uso recreativo, es uso ambiental, todas esas variables y es optimización en todos los casos del uso del agua, ¿no es cierto? Bien. Vivian, ¿tenés alguna pregunta más para el ingeniero? Bueno, no sé si nos escucha Vivian. Sí. Ahí. El impacto ambiental, ¿quién lo realizaría? Se está evaluando que, obviamente que lo va a realizar COIRCO, en última instancia lo va a realizar COIRCO, vía universidades públicas, vía especialistas, pero lo va a realizar la provincia. El COIRCO, perdón, COIRCO. Uh-huh. Bien. Gracias, ingeniero, y seguiremos en contacto, seguimos el tema, como siempre, y soy neuquina, no rionegrina. Ah, bueno, mejor todavía. Según dicen allá, los vinos son mejores en Neuquén que en Río Negro, no sé. Sí, totalmente, son mejores. Bueno, mando un gran saludo y muchas gracias por la atención y a disposición de ustedes. Ingeniero, discúlpeme si tiene un segundito más, aprovecho que tenemos a alguien del gobierno de Mendoza justamente para preguntarle el momento el tema de la seguridad, de la Pampa, perdón, mil perdones, de la seguridad sanitaria y cómo está el tema del aislamiento y cómo van avanzando. No, la Pampa, en este sentido está bastante bien, tocó madera, uh-huh. Pero se han tenido que tomar algunas medidas que retrotrajeron la situación a una fase anterior a la que estábamos, porque han habido muchos episodios de violación de la cuarentena, claro, o de las normas de no reunión y demás, hubo carrera de galgo, hubo yerra, qué sé yo, toda una serie de intervenciones que evidentemente requieren de un control y monitoreo por parte de la Fuerza de Seguridad, porque la gente le cuesta, digamos, en todo lo, no, a muchos nos cuesta, pero mucho más a alguna gente que parece que el otro día en una carrera, se había armado una carrera de galgo y había venido gente de Río Negro y de Neuquén, de allá de la tierra de la amiga, y con violación de documentos públicos, como es este el paso por la frontera y todo, y no sé, no, yo hay conductas que no sé, no sé. Claro. Así que bueno, hubo que secuestrar, hubo que no sé cómo no hay, creo que hay una situación hoy en día digamos de control social que es la que más perjudica en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego, muy amable. Allí escuchamos al ingeniero Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos del gobierno de la provincia de La Pampa. Y Vivian, charlábamos también fuera del aire, y también en la apertura con Claudio, aquí con Leila. No es lo de Cornejo, al principio cuando uno le escucha puede parecer gracioso, pero no es algo aislado ni algo inocente. No, ya vimos el resto de los medios monopólicos cómo tomaron rápidamente el tema y cómo le están llegando desde el exterior apoyos y felicitaciones por la visión futura, moderna que tiene. Yo disiento en algunas cosas. Hoy en Punto de Partida, Luca entrevistaba a un diputado Pérez. Nacional de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, uh-huh. y él decía, ¿no?, trataba la obra como una cosa, bueno, una obra de 40 años, tenemos que modernizarnos más o menos, y y estaba de acuerdo con la Constitución del 94, que sabemos que la Constitución del 94 está hecha a imagen y semejanza de un sistema neoliberal, y tenemos el ejemplo, hay muchos ejemplos para seguir con esto de los recursos naturales en manos de las provincias sin control alguno y con una mentalidad neoliberal, que es Chubut. Uh-huh. Digo, porque ¿qué hizo Macri? Macri, lo mismo que con Mendoza. Mendoza está endeudada en dólares. Chubut también se endeudó en dólares. ¿Sobre qué? Sobre los recursos naturales. ¿Qué es? El petróleo. Entonces, Mendoza ahora está administrada prácticamente por su principal acreedor, que es la empresa petrolera, con la cual tiene deuda. Entonces, esto no es gratuito, y Cornejo, cuando habla de separarse del separatismo, hace mención de su formación y de su curso, seminario, maestría, no sé qué dice, en España, uh-huh. ¿no? Y viene con todo el concepto de lo que se ha hablado tanto, que son los estados fallidos. Nosotros ya no nos acordamos, pero mucho se ha hablado de los estados fallidos desde el gobierno de Alfonsín para adelante. En ese momento se hablaba de la balcanización, porque bueno, era el momento del separatismo de las naciones. Y no es gratuito. De hecho, todos estos años se ha trabajado mucho sobre la Patagonia, claro. ¿No? Sobre separación de la Patagonia y sobre la despoblación de la Patagonia. Chubut, insisto, es un ejemplo a seguir en esto, y hay muchos que están llamando la atención de poner la mirada sobre la provincia de lo que está pasando. Y a Mendoza, digo, y esto si lo tomamos un poco en broma, un poco en serio, a Mendoza también en diciembre se le paró de mano el intendente de Malargüe, que es de las mismas filas de Cornejo, se le paró de mano diciéndole, bueno, el departamento de Malargüe se va a separar de la provincia porque no le conviene, porque nosotros podemos vivir con los recursos que tenemos, obviamente tiene gas, petróleo y minerales, y todos creen que se puede, pero digo, se va instalando, porque ayer hablaba con amigos mendocinos y me decían que en Mendoza, si haces una encuesta hoy, están de acuerdo que con la deuda que tiene la nación, porque además creo yo que sobre donde van a hacer pie es que el 28 de julio se vence la cuarta deuda que nación le debería por un acuerdo que fue iniciado, ya lo habíamos dicho esto, entre Néstor Kirchner y Julio Cobos allá en el 2006, y que después, que era extrajudicial, pero fue refrendada y legalizada por Macri Cornejo. Entonces, la Nación le debe al Estado mendocino una cuota de, la cuarta cuota de Portezuelo del Viento, que vence el 28 de julio. Bueno, sobre eso va a pivotear, digo, y va a trabajar Mendoza, obviamente, con toda esta campaña mediante. Obviamente que en esto, como decía el ingeniero Lastiri, son todas las provincias, provincia de Buenos Aires la más perjudicada, pero obviamente que Neuquén y Río Negro también lo son. Neuquén nace el río Colorado ahí y tiene una vera al río larga. Bien, claro, una algo complejo lo de, porque a veces también se confunde lo que es lo específico de Portezuelo del Viento y Río Atuel con la política federal que deben tener estas iniciativas. Espero yo. Son los estados. Son los estados. Son los estados-nación. Nación, son los estados-nación. Del cual me atrevo a decir que no llega a tomar dimensión, o digamos, si lo hace, no está bien explicitada, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional, que no ha emitido opinión todavía, incluso opinión pública o difundida. La COIRCO dio esta decisión de 4-1. Y Nación tiene que decir, bueno, se respeta lo que dice COIRCO, porque hay cuatro estados provinciales que dicen una cosa y solo uno que dice otra, y sobre el cual ya se ha definido varias veces que está incumpliendo normas federales. Entonces, hay una ley también que hay una ley, que, claro, tiene, que dice que, bueno, por la magnitud de la obra que tiene Portezuelo del Viento, tiene que haber sido sí un estudio de impacto ambiental. Y Mendoza no lo estaría haciendo. Y lo que se vota en ese comité, en el Consejo de Gobierno que integran estas provincias, es, bueno, hay que hacer un estudio y en base a eso ver cuáles son las expectativas. Y Mendoza se niega a eso. Bueno, pero la ley así lo dice. Supongo que también puede terminar todo esto en la Corte Suprema de Justicia. Sí, Leila, vamos a recordar que La Pampa ya tiene un conflicto con Mendoza por el río Atuel. Y la Corte Suprema de Justicia se expidió en favor de La Pampa para que Mendoza le abra las compuertas tantas veces por semana con un caudal determinado de agua, que Mendoza lo ha incumplido hasta el día de hoy. Y tiene más de 40 años. Claro. Digo, o sea que hay un antecedente ya con La Pampa, específicamente en este caso sobre cuando se construyen los Nihuiles, ese embalse hace que Mendoza se quede, y lo hemos charlado, ¿se acuerdan? Lo que decía el ingeniero Lastiri, ya no se trata solo de riego, porque el agua es un bien común, es un recurso natural común, que es un derecho humano, el derecho al agua, al acceder al agua. Y Mendoza usa solamente el 1% del río Atuel para consumo humano, todo el resto está utilizado para riego. Y le deja a Mendoza, bueno, de hecho le ha secado el río. Mendoza tiene toda una zona del oeste desértica porque ese río fue abnegado. Claro. Entonces, también creo que La Pampa, ya con ese antecedente, la Corte Suprema, lo que está diciendo La Pampa es no, en esta represa hidroeléctrica, si se hace, eso se administra con las cuatro provincias, con las cinco provincias. La administra este comité interjurisdiccional porque es un bien común y porque además ese río va desde, nace en la Patagonia. Lo que pasa es que Mendoza tiene el afluente del Río Grande, que es el que forma el río Colorado con el río Barranca, que el río Barranca tiene no es tan caudaloso como el río Grande, que si bien el río Grande está disminuido, por eso también el impacto ambiental, porque sostienen los estudios que no se va a alcanzar al caudal de agua que esa represa, mega represa, está diseñada para eso. Y otra cosa, y perdón que me extienda en el tiempo, pero me parece que es importante que